confundas. Soy tu vida entera y lo único que quieres que sea para ti. Te han visto con otro por ahí. Ahora que me dices tú, niña malvada, tanto que me quieres, ya veo que no es así. Mentirosa, mentirosa, niña cruel, mala y tramposa. Mentirosa, mentirosa, niña cruel, mala y tramposa. Mentirosa, mentirosa, niña cruel, mala y tramposa. Soy tu vida entera y lo único que quieres que sea para ti. Te han visto con otro por ahí. Ahora que me dices tú, niña malvada, tanto que me quieres, ya veo que no es así. Mentirosa, menti, mentirosa, niña cruel, mala y tramposa. Mentirosa, menti, mentirosa, niña cruel, mala y tramposa. Mentirosa, menti, mentirosa, niña cruel, mala y tramposa. Mentirosa, menti, mentirosa, niña cruel, mala y tramposa.